Estás escuchando Mentes Corrientes. Escúchanos en directo los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio. En diferido los miércoles en Radio Almaina de Granada. Y martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona. La vida es un conflicto constante, a la vez que un constante resolver de conflictos. Por eso quizás el nombre que siempre flota por encima de todos los demás sea el de Hitler, por eso de que le gustaba pintar. Pero claro, ¿qué es un hobby? Un talento artístico en comparación con una auténtica masacre humana. Hay casos en los que hay poco debate, poca discusión, y si la hay, ya es gente que está a otro nivel, pasado el debate. Sin embargo, ¿qué hay de los artistas que más nos gustan? De esos que crean algo y nos hacen sentir cosas. De esos que de repente descubrimos que les gusta el maltrato animal, la misoginia, el racismo, la violencia. En este caso, ¿dónde está nuestro límite? Quizás es ahí donde encontramos el verdadero conflicto. No en el acto ajeno, sino en nuestra propia postura ante él. Pues así de fuerte empezamos el programa de hoy, que teníamos ya muchas ganas de hacerlo. Yo creo que ha salido en más de un debate de estos que teníamos anteriormente en las entrevistas y hoy vamos a entrar en profundidad en él. Y aquí estamos para hacer sangre, sudor y lágrimas en esta mesa y como siempre no estamos solas, menos mal, porque un lunes no sería un lunes sin nuestras mesas, sin este trocito de paz mental. Que nos damos a nosotras mismas, este parón en el día y sin la compañía que normalmente traemos, ¿no? En este caso estamos acompañadas por tres grandes. Vamos a empezar por Carlos Mañas, que se estrena en esta mesa con nosotras por primera vez. Ilustrador, ¿qué tal estás, Carlos? Nada nervioso. No se te nota. Bueno, ten en cuenta que esto de la radio, como las caras no se ven ni nada, con tal de que la voz no te tiemble, no se nota nada. Bueno, haremos lo que podamos. Ahí estamos. Por otro lado, también nos acompaña María Varés, que ya estuvo en su día, pero no habló. O sea, salió en fotos, salió en vídeos, pero para quien escuchase el programa de Halloween del año pasado, tu voz no salió. No. Esta vez, aquí estás. Yo creo que se notó mi aura. Tu presencia, exactamente, de alguna manera, ¿no? Mi energía, por decirlo de alguna forma. Yo creo que el micro yo creo que te lo quisimos abrir, así que estaba ahí la intención. A ver, yo vine un poco engañada, porque yo pensaba que simplemente venía a escuchar y realmente venía a participar y yo no tenía ni idea de qué se iba a hablar. Entonces, claro, yo estaba un poquito nerviosa. Bueno, teníamos un micro, dijimos, venga, la sentamos ahí y ya está, pero no. Esta vez casi, bueno, bastante después has vuelto. Sí. Hemos conseguido reengancharte, esta vez ya con el micro. ¿Podría pasar un año? No, todavía no. Es de Halloween, no. Tampoco tanto, pero ya casi, camino casi. Pero bueno, María Varés, que luego nos contarás un poquito acerca de tu proyecto musical. Y bueno, también estás bien. Hoy aquí porque trabajas en museos como guía, sabes mucho, mucho del tema, entonces va a ser muy interesante escuchar Dios tu mío, voz. Me van a poner aquí por las nubes y como la cague. De esta te echan del trabajo. Dios mío. Bueno, que nadie que trabaje en museos escuche esto. Bueno, quien escuchó el especial que hicimos de So Far Sounds, Adrián Baraté, que estuvo aquí sonando con una música chulísima, que quien no la haya escuchado pues ya está tardando en ir a escuchar el programa y a echarle un ojo también. Hola, ¿qué tal? Sí, justo además fue antes de que saliera el disco y ahora ya lo pueden ir a escuchar efectivamente también todo entero. Bueno, hoy al final del programa además tendremos un huequito para que os hagáis un poquito de autopromo los tres, así que podrías informar un poquito más a los oyentes sobre esto. Y ahora sí, vamos a ello, ahora, venga. De lleno. Bueno, el historiador español Javier Tusell habla de que el acto de revisar la historia es parte de un ejercicio básico de un historiador y sin embargo el revisionismo es una línea de interpretación polémica del pasado respecto a la versión oficial y por tanto algo político. Entonces, bueno, para un poco introducir este tema del que queremos hablar, que viene un poco de analizar también figuras artísticas tanto antiguas como actuales, queríamos empezar por este punto. ¿Vosotros cómo veis esto, si es necesario hacer este revisionismo? Uno de los tres tiene que ir a por ello. Hombre, yo diría que debería ser la que trabaja en museo. No, no. ¡Dios mío! No, no, no. Está bien siempre revisar, ¿no? Porque lo que nos llega pues es una parte que no sabemos si es toda la verdad y nada más que la verdad o no. Y como siempre se dice, ¿no? La historia la escriben los vencedores. Entonces, entre comillas, vencedores, ¿no? Yo creo que está bien ir y ver si efectivamente fue así, si no, si hay algo que no merece solo la pena descubrir o destapar. Igual, ¿no? No solo la verdad, sino que a lo mejor fue la verdad del momento. Claro. Que en ese momento tenía otras connotaciones, otra importancia, otro significado. A ver, claro, cómo lo vemos ahora, ¿no? Cuando ha pasado el tiempo. Totalmente, sí. Yo también opino igual, sobre todo. O sea, yo estudié historia, entonces creo que siempre hay que cuestionarse el discurso histórico porque influye mucho, como habéis dicho, las corrientes políticas o las corrientes de pensamiento del momento. O sea, simplemente por poner un ejemplo, pues si resulta más fácil de entender, por ejemplo, en el siglo XIX, si te lees cualquier relato histórico, se va a ver influenciado por el nacionalismo. Entonces la historia realmente no es objetiva, ¿no? Entonces por eso siempre me parece de vital importancia revisar siempre el discurso. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Sí, al final uno de los puntos que has comentado, Carlos, acerca de que hay temas como pueden ser la esclavitud, que en algún momento dado han estado vigentes como algo legal y socialmente aceptado, ¿no? Entonces creo que también un punto a tener en cuenta es, no estamos en ese momento histórico, pero también hay que poder ser un poco críticos, ¿no?, con lo que ha ocurrido, más allá de que en ese momento entrase dentro de lo estándar, ¿no? También hablarlo, comunicarnos al respecto. También hay que decir que, bueno, este es un temazo, sobre todo en España, ¿no? El revisionismo histórico lo vamos a centrar sobre todo en el tema artístico, pero es un tema grande en este país que sigue vigente y que nunca se llega a ningún sitio en el que todo el mundo esté de acuerdo, satisfecho, contento. Pero bueno, también queda decir que todas las opiniones, no tenéis que estar de acuerdo en todo, nosotras vale, tampoco, no pasa nada. Luego, si se tiene que llevar a la calle, se lleva a la calle. Así que en ese punto, sentiros libres de compartir lo que queráis compartir, que también aquí hemos venido un poco a sacar diferentes puntos de vista, que ya Esther y yo, mientras lo preparábamos, estábamos como pensando, así, abogadas del diablo, pero easy, y eso es lo que más interesa, ¿no? Sacar, ver hasta dónde podemos llegar, dónde podemos tal. Entonces, bueno, vosotros con tranquilidad absoluta. Vale, bien. Vale. Y bueno, como decíamos, queríamos centrarlo un poco en el arte, y es verdad que a nivel histórico, sobre todo, gran parte del espectro cultural está ocupado por hombres, y dado que la definición de artista se ve afectada también por cómo está construida la sociedad, y al final la figura del hombre ha sido durante mucho tiempo lo hegemónico. Y bueno, aquí entran temas como el firmar bajo seudónimos de hombres, ¿no?, para poder publicar como escritora y demás. Y bueno, al hablar hoy en día de separar la obra del artista, el tema más conflictivo por lo general viene precisamente de la violencia que puedan ejercer ciertas personas o haber ejercido, especialmente con minorías, pueden ser racializadas o con la mujer, que no es una minoría, pero es concebida como tal, ¿no?, a nivel de derechos. ¿Por qué creéis que esto es así, ¿no? Como que la violencia tiene esta predominancia en este... Violencia, entendiéndola como física, verbal, vicaria, violencia de cualquier tipo. Supongo que hay cosas que puedes dejar pasar, ¿no? Hay opiniones diferentes que no... Bueno, pues si alguien no tiene esa opinión, pues no pasa nada, ¿no? Pero hay una serie de líneas que te afectan de otra manera, y la violencia la cruza todas, ¿no? Como que... luchas con, o tiene o generalmente cuando alguien hacía más tipo algo de arte, pues se le ponía automáticamente en un altar, ¿no? Antes había cuatro criaturas que pintaban y eran esos cuatro, pero eran como si siempre se hablaba mucho del talento como algo mágico y tal, y no de las 200 millones de horas de trabajo. Y entonces, de repente, tener esa doble visión, ¿no?, del señor del altar que ha matado a no sé quién, o que tiene un comportamiento que choca directamente con lo que tú crees o con lo que tú estás de acuerdo. Entonces eso como que contrasta mucho, ¿no? Sí, yo un poco en la línea de lo que dice Carlos, creo que, bueno, aparte de que la sociedad pues sea machista, ¿no?, y todavía a día de hoy lo es mucho, sobre todo en el mundo del arte, se siguen destapando casos de hace pues 3 años, 2 años, meses, ¿no? Cuando un artista o una, principalmente un artista masculino, digo, llega a cierto nivel, pues automáticamente el ego, esto, ¿no? El altar del que hablabas, lo multiplica, y supongo que el poder, pues tiene una influencia muy grande, exacto. Y te hace pensar que estás por encima del resto, supongo. Yo no. Y que traspasas fronteras, ¿no? Claro, y te da igual. Sí, sí, yo también podría opinar más o menos igual. Lo único, o sea, la pregunta es si es necesario separar al artista de la obra. A mí es que me parece una pregunta tremendamente complicada, complejísima, porque, o sea, depende de lo que tú quieras hacer, ¿no? ¿Puedes separarlo? Sí. Puedes analizar la obra en sí, lo que aporta a nivel histórico, a nivel artístico, y luego juzgar al artista por cómo es como persona. Pero claro, al final la obra se ve condicionada, sobre todo en el arte moderno, por cómo es la persona. Entonces realmente a mí me parece una pregunta dificilísima. Pero la obra de alguna manera le puede perdonar. No, claro. Es que creo que ahora es relativamente fácil poder decir, puedo separar al artista de la obra. Si hay un artista que no me gusta, hay 50.000 más. Mm. O disfrutar de algo parecido sin tener que comprometerme de esa todos manera. Todos a tu alcance. Claro, pero claro, cuando hablamos de nivel artista es porque esa persona aporta algo único. Entonces, o sea, que no lo estoy defendiendo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, o sea, por eso digo que me parece algo complejo, porque, yo qué sé, Caravaggio, Dalí, o sea, son personajes que han aportado, que han supuesto un punto de inflexión en la historia del arte. Claro, entonces en ese aspecto es complejo. Por ejemplo, mira, como tú ya has empezado también a ello, queríamos hablar de casos particulares. Yo creo que podemos empezar por el lado de pintores. Perdón, si no de era... los que tenemos. No, perfecto. Yo ya me he metido ahí a así saco. Así van hilando los temas perfectamente, porque una de las cosas que también he estado pensando yo es que puede ser también a la hora de definirlo, o sea, que depende mucho de tu sensación con respecto a la persona. Si a ti ni te va ni te viene y te cuentan era terrible tal, dices, ah, pues lo cancelo, ¿no? Dices, pues claro, me da igual. Pero claro, hay implicación emocional por tu parte. Si de repente alguien que a ti te gusta personalmente, ahí es cuando ya empieza a haber un conflicto, porque tú ya estás emocionalmente involucrado, ¿no? Y cuando el separarlo quizás se hace más difícil. Con respecto al arte, por ejemplo, ahí yo creo que se juntan también, o sea, esa inflexión que hubo también fue porque solamente ellos tuvieron acceso a poder vender sus obras, claro, y hacerlas y sacarlas y que la gente las viese, ¿no? Por ejemplo, Picasso tiene detrás a un montón de mujeres que nunca se ha hablado de ellas, porque él sí, fue que podrían haber sido las musas, claro, y que no eran las musas, igual eran las artistas, pero realmente es él el que sale en los libros de texto, y al final sí que causa como mucha intriga el ver que todos en algún momento estés más o menos involucrado, hemos visto a estas figuras, estos pintores que están muertos ya, que me parece otro tema que puede sugerir, que puede influenciar quizás la opinión que tengamos al respecto, es decir, ¿esta persona está muerta, está viva? Porque si está viva, le estamos dando dinero, y si le estamos dando dinero significa que le estamos permitiendo vivir de algo que igual debería trabajarse un poquito más, debería mirarse un poco más. A lo mejor si está muerto es como, vale, ¿y esto para quién va? ¿Quién se está lucrando con esto, no? Que para mí es importante. Pero claro, se mezclan muchos temas. Sí. También, si está vivo, se puede redimir. O sea, puede cambiar de... puede hacer algo. Con el muerto tiene el problema de que lo conoces todo de oída y no sabe muy bien el contexto, no sabe muy bien exactamente qué ha podido... sobre todo cuando ha pasado tantísimo tiempo, ¿no? Que igual luego, no sé si eso va mejor o peor, porque cuando el vivo no cambia de tercio jamás, pues es como peor todavía, es como, maldito. Claro, pero yo supongo, bueno, supongo no, creo que estamos hablando de personalidades ya que van hacia un extremo que puede pasar en pequeña escala, ¿no? Pero no son cosas tan, a lo mejor tan graves como algunas grandes ejemplos, ¿no? De estos genios de los que hablabas antes, que hasta qué punto sin esa personalidad loca o trastornada o no sé, llevada más allá, nos hubiesen podido ofrecer lo que nos ofrecía. Pero ¿no? Esa personalidad loca, esa personalidad después loca, solamente un poco... es la excusa. Sí, sí, sí, bien, bien. Es decir, a lo mejor esa persona simplemente tuvo la oportunidad de hacer eso. a la oportunidad de tener esa, de tener, se le permitió tener esa personalidad loca, a nadie más se le hubiese permitido, a lo mejor a ninguno de sus aprendices, que le hacían a lo mejor el 90% de la obra, la personalidad loca le ha permitido saltarse un renglón. Bueno, de hecho, en línea con esto, creo que ilustra muy bien el caso de Dalí. Hay una entrevista muy interesante que hemos dejado enlazada por historias de Instagram, pero la pondremos también en el post, en el podcast, que se hacía, bueno, que se, una entrevista que se ha hecho a la señora Rius, que era una trabajadora sexual que bueno, pues tuvo contactos con gente famosa, entre ellas Dalí. Y en ella habla, ¿no?, de cómo obligaba a todas las mujeres a las que él escogía a llamarle el divino. Y bueno, una serie de prácticas que luego, si se da la situación, indagaremos sobre ello, pero bueno, sobre todo era esta parte de que ella lo que comentaba era que Dalí lo que supo hacer muy bien es el marketing y la publicidad, y que más allá del trabajo o del arte o del talento que pudiese tener, era más toda la parafernalia que creó alrededor. Él decía que no había existido ninguna mujer, que era imposible que esta persona hubiese estado nunca con una mujer, que todo el tema de Gala era una invención marketingiana para crear esa figura, ¿no? Entonces, al final, entra ahí un poco esa pregunta de hasta qué punto está relacionado, ¿no? O esa creación de esa figura excéntrica es más bien un aparato de marketing para justificar todo lo que haces. Pero esto ha pasado siempre, ¿no? ¿No? O sea, y sigue pasando. El marketing, o sea, el mercado, da igual del arte, de la pintura, de la música, de cualquier arte, ¿no? Está lleno de ejemplos que a lo mejor a nivel calidad no son tan impresionantes, pero tienen un marketing detrás brutal. Claro, que es como la creación de un personaje, claro, que sea llamativo al público, claro, ¿no? Y eso, pues, para llamar la atención del público hace falta que pasen cosas que realmente llamen su atención, porque si no, si te levantas, te haces las tostadas y estudias, luego das un concierto y luego te acuestas, pues es que a la gente no le interesa tu vida. Pero si por el medio, pues eso, has subido un caballo a tu habitación del hotel, a lo mejor tienes más ventas. Eso ya es noticia, ¿no? Eso sale en el periódico. Claro. Que te has hecho una tostada, ¿no? Claro. Pero no todo el mundo puede subir el caballo al hotel. No, es si te aparece, totalmente. Si te apareces con un caballo en la puerta del hotel, te van a decir que sí, que, sí, claro. A lo mejor cuando... Ahí creo que también hay como un esfuerzo muy colectivo, ¿no? Sí. Tú, a lo mejor Dalí tenía idea guay, a lo mejor Dalí tenía un montón de gente alrededor que le interesaba que la figura de Dalí. Claro. Y ahí hay un montón de gente ganando dinero y a nadie le interesa que eso caiga y le interesa que suba el caballo. Sí, sí, por supuesto. Claro. Sí. Tenemos, por ejemplo, pues aparte, como hemos mencionado antes, el tema de Caravaggio, que fue uno de los máximos exponentes de la pintura barroca. Que, bueno, o sea, a todos los le hemos visto en el colegio. Yo me acuerdo de haber estudiado, además escogí Bellas Artes específicamente, porque hay veces que puedes escoger, no escoger, te vas por la rama de mates, etcétera. Yo en mi vida, o sea, siento que me ha faltado información sobre parte de la historia que he llegado a estudiar, ¿no? Y que, de hecho, incluso lo hubiese hecho más fácil de memorizar algunos de estos casos. En este caso, pues este hombre fue demandado por golpear a varios hombres en varias ocasiones. Era un hombre muy, muy, muy violento. También fue arrestado por arrojar piedras a un policía y, de hecho, fue sentenciado a muerte por matar y mutilar a un hombre durante una pelea. Entonces, claro, se las traía. Al final escapó esta sentencia de muerte y murió por una enfermedad en un barco, por no estar bien curado. Y tuvo que exiliarse, de hecho, para escapar esta sentencia de muerte. Pero, claro, es un caso que se expone en los museos, está en libros de texto, se estudia. Y claro, mucha gente también argumenta que la vida personal tampoco es relevante. Estamos estudiando lo que es la vida pictórica, ¿no? Cómo va, cómo se transforma la pincelada, etcétera. Sin embargo, pues es uno de los nombres que al final sí que llegan, pues, a nuestros tiempos. Entonces, de tantos de otros que podría haber, ¿habría quizás que revisitar eso, o simplemente no es cuestión de quitarlo, sino de añadir información personal? ¿O cómo te comes eso a la hora de enseñárselo a la gente? O sea, ¿sugieres tú darle más importancia a gente que por cómo era personalmente merece más? No, no, os lo dejo, ¿no?, en la mesa a vosotros para que veáis eso. Como pregunta está muy bien. Sí, ¿no? Es como... Porque ¿cómo se saldría de esta pescadilla que se muerde la cola? Porque, claro, si en los libros de texto a lo mejor ya metes toda la vida personal de todo el mundo, se vuelve un sálvame. Un Sálvame muy antiguo. Sí, pero estas cosas normalmente me da la sensación de que los libros de texto lo cuentan como una curiosidad, ¿no? Sí, como anécdota, exacto. Sí. Y pintó esto y fue súper importante. Bueno, y una vez le di una paliza a un tipo y lo mutiló un poquillo, tuvo que escapar para no morir. Porque el Papa lo había... Y es como, es muy diferente a... Esta persona tiene cargo por repetidas peleas. Es otro rollo. Igual Caravaggio se pegó con alguien dos veces. Lo que pasa es que antes, pues eres Caravaggio y había uno. Ahora hay peleas todos los días y el Papa no te busca de esa manera, ¿no? Pero también es que el tratamiento que se le da es muy diferente. Para mucha gente me da la sensación de que se le da un tratamiento como muy facilón. Como, bueno, tenía carácter violento, bueno. Claro, es como que nunca se le da importancia. Yo, de hecho, o sea, si no llega a ser por este podcast, yo nunca lo hubiera sabido, porque en el instituto jamás me han hablado de esto, ni en la carrera. De hecho, en la carrera siempre se trata todo de manera superficial, objetiva, se estudia al artista, la obra, lo que aporta y ya. Pero nunca, siempre es como que se deja de lado, ¿no? El tema de la violencia y de cómo se ha comportado a nivel social. Y bueno, supongo que en este tipo de podcast sí que podemos tomarlo en consideración. Es que pasa con los artistas o con las artistas, que parece como que haya doble personalidad, ¿no? La que tienen cuando están creando, cuando como creadores o creadoras, y la que tienen de puertas para adentro, ¿no? Y a mí sí me parece interesante lo que decía, a lo mejor, bueno, Ana, de hacer con todos, llenar esto de un Sálvame muy antiguo, pues quizás, claro, con todos no lo puedes hacer, pero... O sí, no lo sé. No lo podía hacer antes, pero ahora sí. Pero claro, ahora sí, ahora sí tienes las herramientas para hacerlo, y sobre todo, bueno, pues el que quiera investigar más, puedes decir, oye, existe esto, ¿no? Y a lo mejor juzgas su obra de otra manera o a lo mejor no. O sea, yo creo que puedes juzgar la obra independientemente del artista. Pero luego darle más o menos difusión o más o menos valor o al artista en sí, pues eso ya dependerá de cada uno, ¿no? Iba a decir de su moral. Bueno, hay casos en los que, en fin. No. A mí es que me parece que como el arte es tan subjetivo, o sea, depende ya de cada uno, de si quieres juzgar únicamente la obra, lo que aporta esa obra, o relacionarlo con el artista, que al final, a mi parecer, solo en el arte moderno, al final siempre la obra está muy condicionada por cómo era el artista. El ejemplo es Dalí. O sea, en todos sus cuadros siempre aparecen sus traumas, sus fobias, sus deseos. Pero yo creo que esto ha sido así siempre también, ¿no? A mí me parece, a mí, yo considero que en el arte, digamos, clásico, ¿no? Entre comillas, del siglo XIX atrás, no, porque todas las obras eran encargos, ya sea por capillas, reyes. Entonces simplemente, o sea, digamos que las Meninas no tienen ninguna relación directa. Bueno, no es el mejor ejemplo, porque aparece Velázquez. Claro, claro, ahí tiene su ego bien plantado el hombre. Vale, por ejemplo, la Inmaculada Concepción de Murillo realmente no tiene ninguna conexión. O sea, Murillo lo pinta porque es un encargo, pero él no tiene, o sea, no creo que lo pintase por, supongo que por devoción. Hombre, en aquella época todo el mundo era católico, pero ahí está la diferencia entre arte clásico, entre comillas, y arte moderno. O sea, la pintura de Dalí la pinta porque él se siente así. Pero al final, el resto de cuadros eran encargos. Entonces, sí, a mí sí que me parece que en ese sentido no se puede juzgar una obra moderna sin su artista, porque ya está íntimamente relacionado, a mi parecer. Sí, sí, no, es verdad que a partir del 19... claro. El artista como tal, ¿no? Porque antes eran más, pues, claro, una profesión más, ¿no? Una no era tan romántico, claro, ¿no? Exacto, no era tan idealizado. Era más técnico todo. Exacto. Más las 200 comer. Horas de trabajo que hay detrás. Pero igual eso que lo que estoy diciendo antes, el trabajo era totalmente diferente. Claro. Tú antes te querías poner a pintar un cuadraco y las pinturas eran muy caras, todo era muy caro. Sí. Si no tenía alguien detrás que te dijese, aquí tienes los doblones y aquí está mi casa y aquí está la comida, pues igual no podía pintar lo que quisiera, ¿no? Y a lo mejor sí que puede diferenciar ese artista de su obra. Ahora a lo mejor no, o a lo mejor no tiene sentido, no son dos personas diferentes. Claro, también quién tiene acceso a las obras, ¿no? Ahora mismo, hoy en día, claro, no tienes por qué ser pues un rey para tener acceso a poder comprar una obra. Puedes ser el rey de Apple, normalmente, y ya está, ya lo tienes, ¿no? Por ejemplo, estamos mencionando a Caravaggio y a Dalí, Y a mí, que no he estudiado historia del arte y que lo veo todo como más desde fuera, o sea, estudié la de la ESO, ya está. Sí que me parece, por ejemplo, a nivel personal, porque esto ya va de subjetivo propio, que el tema de Caravaggio al final como que sí que se supo, fue juzgado, escapó, tal y cual, pero que hubo un juicio ahí. Es algo, una parte que nos explica, que quizás estaría bien saberla. En el caso de Dalí, por ejemplo, leyendo todo lo que hay detrás de él, todo este tema de llamarle genio, de considerarle un genio simplemente por hacer cosas fuera de lo común, sí que me parece más condenable, sobre todo cuando no hace tanto tiempo, es mucho más moderno, hay muchas más voces, muchos más testimonios, y se puede comprobar mucho más fácilmente que es una persona que más o menos se ha ido impune de absolutamente todos los delitos que ha cometido. Y de todos los que sabemos. Claro. Sí, lo que sepamos, claro. Porque claro, siempre porque habrá cosas que no sabremos. ¿Sabe? Entre una cosa y otra, pues el tipo seguía vivo, me refiero. Sí, y además me da la sensación de que cuando de repente te encuentras con las puertas abiertas y puedes hacer lo que quieras, y te das cuenta de que, no, que puedo hacer lo que quiera, como que de repente el listón está demasiado alto. Sí, o directamente deja de ver el listón, ¿no? Claro, es que de repente a lo mejor un día apareces con un pato, pero al día siguiente no puede aparecer con el pato. Tú ya lo has subido, ¿no? Es como, mañana tiene que ser otra cosa. Pero el hecho de que no haya consecuencias también, o sea, de que tú puedas llamar a una casa de prostitutas, decir, traedme a 7 mujeres que les voy a ferir un huevo encima. Y que eso, de alguna manera, haga gracia, incluso, a la gente. Que te llamen excéntrico, ¿no? Claro, que eres excéntrico, eres un genio. No, pero era excéntrico él. Sí, Paquito hace eso. Claro, por eso, sí, sí. Entonces, es como que el entorno también lo permite, ¿no? Me refiero a la gente que se ríe. Para que haga gracia, tiene que haber gente de ahí diciéndole... ¡Ah! Claro, esto es como el niño en clase, ¿no? Que hace la típica chorrada y si ya todos le siguen, pues ya tiene su Sí, o su sea, hueco. Que también de alguna manera define a la sociedad, ¿no? Es como si eso es lo que vende, será porque alguien lo compra. No a nivel de los cuadros, sino a nivel de tu comportamiento. Quizás estás haciendo algo que a todos nosotros nos gustaría hacer, pero que no podemos porque no gozamos de esa protección que tú tienes. Entonces, al máximo que podemos llegar es a verlo. Ese papel se lo ha creado él. O sea, es 50-50, o sea, la sociedad también valora lo que, en este caso, Dalí ha creado, pero es que Dalí, en este caso concreto, sí que se ha creado esa imagen de ser divino, es que soy un genio y es que no va a haber nadie como yo. Y entonces, se la hemos comprado, un poco como Hitler. Sí. Parecido, ¿no? Que fue como, bueno, me tiro aquí el farol de que soy lo más y al final te lo crees y dices, pues mira, casi acabo con todo, con toda la geografía, ¿no? Claro. Al final la responsabilidad es compartida, porque al final se perpetúa lo que se consiente. Tú puedes... poco como lo que decías tú, Carlos, ¿no? Tú puedes ser Pepito y decirle a una mujer, te voy a freír un huevo encima, y que te digan, pero ¿qué me estás contando? En el caso de Dalí, el propio entorno, ¿no? De esa casa de trabajadoras sexuales o demás, podría decir, no, oye, aquí no consentimos esto. Claro, o sea, o el entorno de Dalí, cuando cuenta esta anécdota, que le digan, pero tío, ¿qué haces? ¿No? Y no ha sido así. Entonces, al final es como... el primer acto puede ser, vale, es mi acto excéntrico, los que vienen después te los ha consentido la sociedad cuando te han permitido primero, ¿no? Además que eso tiene que haber sido una cosa que ha ido muy poco a poco, porque el primer día Dalí llama a la casa de prostituta, dice eso y no, igual no le cogen, o sea, es como, ¿qué me estás contando este tipo? Pero cuando va poco a poco, en un momento ha subido demasiado. Tú se sientes impune, los demás saben que eres impune y además también todo el mundo está esperando a ver qué va a hacer esta criatura ahora. Sí. Porque el otro día hizo no sé qué con... y ahora qué sí que será lo siguiente, ¿no? Sí. Este caso, por ejemplo, me recuerda mucho a uno porque también podemos hablar de la sociedad de la época, ¿no? De que dices, bueno, pues al final el dinero tira, había pues la presencia de la mujer pues se respetaba muchísimo menos que ahora, como que hay varios actos que más o menos puedes justificar por la sociedad del momento. Pero ahora hablando de esto, me está recordando mucho al caso de Marilyn Manson, que es mucho más reciente y que hay muchos actos. O sea, si Dalí tiene una historia de zoofilia con un pato al que le cortó la cabeza, Marilyn Manson lo tiene con un pollo encima de un escenario, ¿no? Que eso va ahí como leyenda negra, pero bueno, es algo que está sobre el papel y que no ha sido a raíz de que una de las víctimas, Evan Rachel Wood, que es la que ha podido tener voz gracias a que es actriz reconocida. Claro. Y que ha estado diciendo esto durante, pues si ahora tiene 30 y pico años, lo ha estado diciendo desde que tiene pues 18 o 20, ¿no? Que estuvo encerrada en una relación muy tóxica y a raíz de eso han salido muchas más voces comentando actos que son bastante, son iguales, o sea, entre Dalí y Marilyn Manson, que parece increíble decir uno de dónde viene y el otro dónde está, pero y en diferentes también tiempos, y sin embargo son actos iguales que se han permitido de la misma manera y que se han ido permitiendo poco a poco. Marilyn Manson no salió, seguro que la primera, hay una trayectoria de oscuridad, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa es que también se saben de otra manera y se absorben de otra manera. Y bueno, y que siguen pasando, ¿no? O sea, Plácido Domingo. Han empezado a salir voces hace muy poco también, ¿no? Y hay gente que, bueno, pues que mujeres que lo habían dicho ya antes y no se las había escuchado, hasta que no han tenido cierto reconocimiento también dentro de su profesión. Pero que yo sepa, Plácido Domingo sigue gozando de muy buena fama. Y de muy buenos aplausos. De muy buenos aplausos, exacto. Creo que sí que ha habido algunos cargos como director de la ópera, de no sé dónde, que se le han retirado. Pero una de las cosas que a mí más me llamó la atención de esto fue que, volviendo a esto de que la sociedad lo perpetúa, muchas mujeres acosadas declararon que varios compañeros hombres les habían advertido de que no se quedaran nunca solas con Plácido Domingo, especialmente ni aunque fuese en un ascensor. Claro, tú estás advirtiendo en petit comité de algo que sabes que está ocurriendo, pero no lo denuncias públicamente, pues por X motivos, pero al final lo estás consintiendo, ¿no? Estás dejando la responsabilidad en la víctima, que tiene una carga emocional mayor cuando lo ha sufrido, que tú como persona neutral, por así decirlo, ajena, te sería mucho más fácil alzar la voz, pero no te atreves, lo dices en privado, ¿no? Entonces volvemos a la sociedad lo sigue consintiendo. Y además estás contribuyendo a que siga pasando, efectivamente, porque si no lo dices, le estás ayudando a que siga haciendo esas cosas. Era eso. No, yo iba a decir que eso, que al final es que la gente se lo permite, igual para la víctima no es fácil. Igual para toda esta gente que lo sabía tampoco era fácil decir, me refiero que creo que ha habido un discurso que no ha faltado a todo, que no es excusa, es simplemente decir, como mira, parece que aquí ha faltado un discurso, pero también cuando tú sabes que a ti no te va a pasar, como que es más fácil verlo de otra manera y eso no es justo. Uh-huh. Y de repente se arma un pitote y sale un mogollón de cosas a la luz y 3 semanas después a lo mejor se le retira algo, ¿no? O a lo mejor se le dice, no, pues tendrías que irte, pero se le da la oportunidad de irse y de volver. ¡Ay, tremendo vacío de no sé qué! Como... Y de seguir cobrando. Que de eso también se habla poco, para dar un poco de contexto también a la gente que no lo sepa, porque sí es cierto que hace poco Jordi Évole hizo un programa acerca de Plácido Domingo, pero hasta entonces es algo como que se ha intentado mantener muy en secreto por parte de todo el mundo, ¿no? Pero Plácido Domingo cuenta con más de 20 acusaciones de antiguas compañeras de trabajo y, según testimonios, las tocaba sin consentimiento, las forzaba a besarle y las amenazaba con la falta de trabajo si se negaban. Muchas decían, lo que ha dicho Esther, que sus compañeros ya les habían advertido, y de hecho en 2022 salieron unos audios que le vincularían supuestamente con una trata de personas. Entonces, claro, es lo que vosotros decís. Al final es gente que a lo mejor dicen, bueno, pues vamos a silenciarlo un poco, te tienes que ir de aquí, tienes que estar menos visible, pero es gente que sigue viviendo muy bien a nivel económico. Y al final, en un sistema capitalista, prima mucho el dinero, ¿no? Claro, todo el mundo está ganando. Alrededor de Plácido Domingo se mueve un montón de dinero y nadie quiere que se pierda el dinero porque es una de las ruedas. No interesa. Del engranaje. Claro, y al final lo que dices, yo creo que dolería más el dinero que este señor vaya a la cárcel, ¿no? Pero estás tirando a más personas, no solo a él, entonces podemos hacer de cúpula protectora. Pero ese dinero se realimenta, me refiero, que ese señor siga teniendo dinero, si le consigue estar en el centro del poder, pues ahora lo que va a pasar es que va a tener que tener mucho más cuidado. Pero ya está, no va a tener que hacer nada diferente o dejar de hacerlo, solo con cuidado para que no se sepa. Claro, no va a sufrir las repercusiones, ¿no? Claro. Yo, en ese sentido creo que sí, por eso es también, ¿no?, importante lo que hablabais al principio del programa del revisionismo, ¿no? Ver qué ha pasado con estos personajes tan importantes que han hecho a su vez tanto bien y tanto mal, para ver qué queremos hacer con situaciones similares a día de hoy. O sea, si queremos permitirlas, si no, si son permisibles o no. Yo creo que no. Pero o saber detectarla a tiempo. Ahí, claro, y ahí sí que dices, bueno, vale, este señor ha aportado lo que ha aportado al mundo de la música, fenomenal, pero ya no puede seguir haciéndolo. Porque como persona dentro de una comunidad que es, pues no, no, no sigue las normas de esta comunidad, ¿no? Entonces... Hombre, también la concienciación, ¿no?, que tenga la gente, porque quiero decir, si había compañeros hombres que habían aconsejado a esas mujeres, no te quedes a solas, tal, también es la falta de concienciación de ellos, es decir, no lo denuncio, pero porque como a mí no me va a pasar, yo soy un hombre y a mí no me va a pasar, también es la falta de concienciación de decir, coño, ¿no? Sí. Un poco, ahí ya nos metemos en un tema más feminista. Pero... Supongo que ahí entraría quizá también el temor a que para ellos también tenga repercusiones. Quiero decir, sí, al final Plácido Domingo es Plácido Domingo, claro. Y Fernando García pues tendrá su posición, claro, ahí y estará en el entorno, pero no tiene el renombre que tiene. Sí, pero a ellos nadie le amenaza. Es un miedo que nace de dentro, seguramente. Es como, buah, tío, como lo diga, no vuelvo a trabajar en mi vida. Y a ella, sin embargo, sí que parece que sí que estaba ese... Si a lo mejor se le negaban, pues decía, pues igual no vuelve a trabajar. Entonces había una amenaza mucho más directa. Y también es una... Yo creo que también es diferente una supuesta idea de puedo perder mi trabajo con esto, que cuando alguien traspasa la barrera del me han tocado, claro, sin mi consentimiento. Ya no estamos hablando de profesión, sino de tu propia... Claro, estamos hablando ya de algo que te toca a nivel mental, a nivel físico, claro, y te trastorna desde todos los puntos de vista. No es un voy a perder el trabajo, que impacta mucho, pero quizás no te toca tanto a nivel mental, no trastoca al mismo nivel, digamos. Y lo que has dicho antes, María, es muy interesante porque ahí entra un poco más el feminismo, pero normalmente caemos en la trampa, yo creo, de pensar que el feminismo es solamente pues con la mujer. Sin embargo, los casos de hombres violados son una minoría con respecto a los casos de mujeres violadas, pero yo creo que es parte de toda esta cultura del silencio dentro de los hombres que hace que si un hombre le violan, sea muy difícil el alzar la voz, porque es que dentro de la propia comunidad masculina no hay apoyos, no se sabe cómo reaccionar entre ello, no hay nada. Y un caso reciente lo vemos con Brendan Fraser, ¿no?, que es una persona que estaba en la cúspide del momento, un actor que estaba haciendo películas de éxito, de repente le tocaron inapropiadamente, no supo qué hacer, no hubo ningún apoyo, nada, y el hombre se hundió en la miseria. Y no ha sido hasta hace poco menos de un año, sí, que ha vuelto a resurgir y diciéndolo, pero claro, con una... O sea, el hecho de la vergüenza que da, que muchas veces decimos, o sea, no tenemos en cuenta el peso de la vergüenza. Y el peso de la vergüenza es una losa. Pero es que es increíble que la vergüenza esté en el lado de la víctima, sí, y no del otro. Es que esto es alucinante. No, y sobre todo en el caso de los hombres es como que ellos sufren más vergüenza, porque claro, es un hombre, ¿no? Entonces no es lo normal que se... Por lo que has dicho, que los casos de hombres abusados o violados es una minoría. Entonces es incluso más vergonzoso para un hombre que tenga que reconocer que ha sufrido abusos, ¿no? Uh-huh. Entonces... Y bueno, por cambiar también un poco de tercio con otros ejemplos, es verdad que parece una tendencia que lo que predomina es la violencia a la mujer en distintos formatos, pero también se dan otros casos, como abrimos otro melón, J.K. Rowling y sus comentarios acerca del colectivo trans y bueno, todo lo que se ha generado alrededor de esto, ¿no? Y en este caso, bueno, comentábamos Ana y yo que también lo que se ha generado alrededor de esto es que hay una obra que ya trasciende a esta persona. Todo el universo de Harry Potter ya no es solo esta mujer. Entonces, claro, aquí también se genera un debate de hasta qué punto ella es parte o no de esa obra. Claro, por añadir un poco de contexto, igual en 2020 todo esto surgió, J.K. Rowling, que es escritora y conocida por la saga de Harry Potter, en 2020 fue cuando atacó un artículo por incluir a hombres trans en la categoría de personas menstruantes. Y también escribió un artículo alegando que la inclusión de mujeres trans fomenta las agresiones sexuales, que tuvo muchísima repercusión y muchísimos de los actores principales de la saga también comentaron al respecto, ¿no? Entonces de ahí viene todo esto. Pero claro, el tema aquí es el tema de la obra, el universo Harry Potter, que es muy reciente y que ha tenido tantísimas vertientes, es su obra, sigue siendo su obra, es la de más gente. Yo creo que a día de hoy ya no, o sea, yo creo que ya no es suya. De hecho, creo recordar que van a hacer una serie de Harry Potter y ya no cuentan con la supervisión de Rowling. Entonces a mí me parece que se seguirá lucrando, sí. Y aunque se la cancele, la faena es que ella se va a seguir lucrando. Pero yo, como fan que soy de Harry Potter, yo creo que aquí casi todos, ¿no? Debo Creo que Harry Potter siempre, y espero que así sea, pertenecerá a su creadora, que para eso es la que lo ha creado, ¿no? A la redundancia. Pero es verdad que ahora ya, pues no sé si le pertenece todo o no, no sé si habrá cedido derechos, me imagino que sí, porque le habrá merecido la pena económicamente. Pero en este caso, me parece que, bueno, al margen de que yo piense que ella esté equivocada o no, que creo que bastante desafortunadas algunas de sus declaraciones y tal, no dejan de ser opiniones, ¿no? No, y a lo mejor dentro de 20 años se desdice, o dentro de 5 o de 2 meses, no lo sabemos. Que puede hacer daño porque es un personaje importante y que tiene seguramente pues mucha gente que seguirá lo que ella diga y que crea que lo que ella dice, pues oye, pues tiene más sentido que lo que uno piensa porque ella es famosa, yo qué sé, pero no deja de ser una opinión, ¿no? Es verdad que, claro, tiene mucho peso y puede incitar a mover a otra gente a hacer cosas que no sean solo una opinión. Entonces, en este caso, claro, pues es que si tienes tanta relevancia a nivel internacional, a nivel mundial, pues yo creo que sí que tienes que tener un poquito más de cuidado, ¿no? O sea, que la sociedad también le tiene que decir, oye, ahora que se puede, ¿no? Que tú le puedes escribir un tuit directamente a ella, contestar y decir esto que dices. Claro, pero igual que ella, hay mucha gente de a pie que piensa igual. Sí, claro. Entonces, realmente, ella al final está mostrando su opinión, que yo no lo defiendo porque no lo comparto, pero al final ella dice, es mi opinión. Claro, claro, esto. Y yo soy libre para mostrar mi opinión. Luego hay gente que la va a seguir o no, pero claro, ahí. Claro, pero luego tú llegas el fin de semana y dices, buah, venga, maratón de Harry Potter, a tope. Y empieza ahí, tiqui, tiqui, tiqui, una detrás de otra, y tú sabes que por cada película que estás viendo, ahí le está llegando un poco más de dinero, y eso implica que ella va a poder utilizar ese dinero para no tener que trabajar tanto y poder dedicarse a decir, las personas trans, esto o lo otro. Y no es lo mismo que Paquito del Bar, que lo está diciendo con una cerveza y que no, todo, claro, dice, mira, no tiene ninguna repercusión. Claro, y ella puede hacer muchísimo daño. Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, y lo está haciendo. Pero entonces, ¿dejamos de ver sus películas? Eso estaba pensando. ¿O dejamos de comprar sus libros? Porque claro, o sea, yo el día de mañana espero que mi hija se quiera leer los libros de Harry Potter, que a lo mejor le dan exactamente igual, ¿no? Pero aquí es cuando entonces mí, separamos la obra del, claro, artista, ¿no? En claro, plan, nos mola Harry Potter, claro, pero J.K. Rowling, claro, caca. A mí ella, pues personalmente, bueno, no la conozco, lo que sé de ella, pues me parece, no sé. Claro, no, o sea, carece final de interés para mí, totalmente. Igual, como igual persona, puedes separarlo, ¿no? Hacia abajo y piratear. Pero claro. A ver, pero yo opino igual, o sea, a mí las películas me encantan, pero ella puedo estar más o menos de acuerdo, pero luego ya depende de cada uno de los principios, y a ver, que hay gente que no los tiene. O sea, es que no tiene... sería un poco como decir, bueno, vamos al Thyssen, o vamos a, no sé, al Prado, y si veo un cuadro de un pintor no sé, lo rajo, ¿no? Está. No me gusta, pam. Claro. No sé hasta qué punto eso es la solución. Claro. Yo creo que esto nos lleva un poco a algo que ha salido al principio, ¿no? De, ay, el dilema viene cuando algo nos gusta, ¿no? Claro. Porque hasta ahora la conversación, este ejemplo lo queríamos traer, porque hasta ahora la conversación ha sido más o menos de, a matar al artista, ¿no? Al artista. Cancelando, claro, a tope. Y gente de hace mucho, gente antigua, gente... Claro, claro, cosas que ya han prescrito. Llega esto acá, claro, Caravaggio, pues bueno, me pueden dar un poquito igual su obra, ¿no? Pero hace llega, que está muerto el señor. Efectivamente. Claro, ya. Y ya buscamos como excusas para el contexto, ¿no? Pero llega este caso que es legítimo pensar que no hace falta separar al artista de la obra, pero sí que nos parecía un caso interesante atraer precisamente por esto, porque sabíamos que aquí se levantan un poco heridas porque hay mucha gente muy fan de Harry Potter, y lo que comentábamos ya también es algo que trasciende mucho más, pero luego está el caso de precisamente por la relevancia que tiene Harry Potter, la relevancia y el altavoz que tiene también esta persona. Claro. Y es verdad que no hay un caso de violencia física, pero la violencia verbal es también violencia. Sí, sí, y además puedes incitar a la violencia física. Exactamente. O sea, puede derivar en otras, a lo mejor, cosas. No hay un caso directo de violencia física, pero, claro, pero violencia. Y, sí, sí, por supuesto. Y aquí a lo mejor dice, pues yo qué sé, pues ve a Plácido Domingo y dice, tampoco me importaba tanto, me da igual, ¿sabes? No. Pero llega a Harry Potter y decía, wow, Harry Potter, qué cariño, le tenía mucho cariño, me gustan mucho las pelis, me gustan los libros. Pero a lo mejor dice, vale, ahora soy una persona trans, y me encuentro a Harry Potter y a esta señora. Y entonces también la percepción tiene que ser diferente. No solo hacia ti mismo, sino a la gente que tiene alrededor, ¿no? Es como, bueno, lo que está diciendo es muy, muy duro. Y que en el caso de esta persona ya no es solo las afirmaciones que puedan hacer en un tuit desafortunado, sino que uno de los puntos que también se ha criticado mucho es que, bueno, ya no sé si es su última novela o ha sacado algo más, pero va de un travesti asesino basado en hechos reales. Sí, ya sí. Estás utilizando también tu altavoz literario, tu altavoz cultural para perpetuar un mensaje que puedes... O sea, claro, es que este tema, ya el tema trans genera mucho debate de por sí, pero ya empieza a tocar derechos humanos, ¿no? Y estás señalando a personas, estás señalando a un colectivo. Yo entiendo que tú a nivel particular puedas pensar que X lo comparta o no, pero es que ya estás utilizando una novela para perpetuar que es que las personas trans son asesinas y se dedican a perseguir mujeres por la noche en las calles de no sé dónde. Pero volvemos al tema del marketing de Dalí, ¿no? Que igual ha dicho, bueno, lo que dicen, ¿no? Que da igual que la gente hable mal o bien, lo importante es que la gente hable. Sí. Pero el marketing de Dalí igual que el marketing de esta criatura. Sí, sí, sí. Pero es lo mismo, hay un entorno que también a nadie le interesa que de repente... Ahora han sacado hace poco un juego de Hogwarts y si la gente no lo compra, ¿qué hacemos? Entonces ahora de repente dice, bueno, pues vamos a hacer una serie, pero nos desvinculamos de ella, y nos desvinculamos porque no va a salir en los créditos, pero a final de mes sí que le llega la cuenta de corriente, ¿no? ¿O cómo va esto? Hombre, claro, algo de derechos tendrá. Claro. Sí, que al final la obra es suya, originalmente. También es curioso cómo es como de los pocos escritores modernos a los que se les ha dado tanto bombo con las pelis que han estado basadas en alguna de las obras, porque a lo mejor pues eso, Stephen King, se me ocurre, pero J.K. Rowling es una de esas personas que le han dado mucha fama, le han dado mucho protagonismo para ser escritora, porque al final si tú haces una peli basada en el libro de tal, puedes tener tener cierto espacio, ¿no? Pero una vez que ya se mete una productora, un director y un guionista, si el guionista prácticamente nunca la hacen caso, imagínate al escritor original del libro, ¿no? Entonces, también me parece curioso que justo a esta persona se le haya permitido tener tanto altavoz. Es verdad, la verdad es que yo eso nunca lo había pensado, y a lo mejor, por ejemplo, Los Juegos del Hambre también está basada en una novela y su autora tampoco ha tenido... No. Yo no sé quién es. Yo tampoco, la verdad. O sea, no le pongo cara. Y también volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, decimos es una opinión. Pero, por ejemplo, ¿qué diferencia la opinión de J.K. Rowling de la opinión de Dalí de la mujer no merece respeto? Claro, le puedo freír un huevo encima. Al final los actos se basan en una teoría, una concepción, una afirmación que tienes tú como cierta. Entonces, bueno, pues a lo mejor por su situación o por la situación social a día de hoy no lo hace, pero a lo mejor ella unos años atrás hubiese sido la que le freía un huevo a una persona trans. Sabes que hace no tanto tiempo esta señora no hubiese tenido que decir nada de esto, porque no había esa discusión, permitido, estaba bien visto, era lo natural ir contra. Exactamente, natura. Pero sí. no era un problema, por así decirlo. O sea, no era un problema para ella, por ejemplo, no le hubiese afectado, simplemente hubiese sido una escritora muy querida, que ahora sería mucho más mayor y todo el mundo recordaría Harry Potter con cariño, ¿no? Ay, y es simplemente moverlo así de fechas. Por eso, cuando Dalí hace algo es como, vale, pero es que está un poco diferenciado. Sí que ha habido bastante vida desde entonces. Ya, pero luego vemos que sigue pasando lo mismo. O sea, que igual, o sea, yo el hecho de que si Dalí estuviese vivo ahora mismo me da la sensación de que pues, hasta cierto punto podría hacer lo mismo. Totalmente. Sí, seguramente. Podría seguir haciendo lo mismo. Sería un plácido domingo o a lo más. Mejor, o sí. A lo mejor no. Pero o a lo mejor en este mundo no tendría... Pero lo vemos que se hace. Sí, sí, sí, sí. Igual también depende un poco más del entorno, ¿no? Por Marilyn Manson, o sea, sigue en activo. Claro. Ahora es cierto que menos, pero también es cierto que menos porque Marilyn Manson ahora mismo está mayor. Entonces, eso se lleva sabiendo toda la vida. Y ahora que ya está mayor y que hay otra gente dentro del género, claro, pues igual... ya para qué juzgarle, en plan... Claro, o igual ahora ya es como que sí que está menos protegido, porque ya va de salida. Entonces la gente que gana dinero a su alrededor, la gente que le protege, ya empieza a ganar dinero con otros artistas más jóvenes. Entonces ahora ya cuando sales, es como al final, es un poco como, esto me recuerda mucho a un artículo, a mi artículo de cabecera de Rosa Montero, que se titula Malditos sean los tibios, que habla de que gente mala hay muy poca. O sea, gente mala a lo mejor hay uno entre 20. Lo que hace que perpetúen los actos de la gente mala es la gente tibia, la gente que no sabe decidir si sí o si no y que no dice nada y que se queda en el centro. Y es por esa gente tibia que todas estas personas, que son una minoría fácilmente aplastante, claro, o sea, aplastable, sí. que continúen. Entonces al final es eso, dices, puedes criticar todo lo que quieras la figura de Marilyn Manson, pero conforme se está haciendo mayor está perdiendo apoyos, y sin esos apoyos Marilyn Manson no es nadie, es un hombre que puede ir a la cárcel al final y morirse ahí. ¿Por qué? Porque ya va a haber otra persona, pero al final eres un peón. Entonces, ¿quién debería ser más juzgado? Claro, es que no puedes juzgar solo a Marilyn Manson, está todo el mundo que lo ha permitido. En nosotros, entre ellos. Uh-huh. Me refiero, en mucha menor escala, pero lo que es eso que dicen de, no, esto no es principio hasta que no pierdes algo, ¿no? Tú ahora dices, buah, no vuelvo a escuchar nada de Marilyn Manson, a tope. Hay 500 como él, no pasa nada. No voy a ver nunca más Harry Potter, como... No, me estás poniendo contra la pared, O sea, yo puedo ver El Señor de los Anillos una serie de veces, pero me quedo sin... Pero, y entonces, no, por ejemplo, la música de Michael Jackson, que es otro personaje que si no estuviera muerto, pues seguiría haciendo lo que nunca sabremos, porque yo no sé si vosotros habéis visto el documental de Neverland. No. Pero yo no lo he visto, pero sí he visto muchas críticas. Sí, hay mucha controversia. Ahí sí que hay mucha controversia. Entonces, claro, o sea, estos son casos que sí han llegado, ¿no? A ser artistas famosos, consagrados y tal, pero me imagino que otros no lo habrán sido porque no han tenido este apoyo, ¿no? Y del otro lado también, ¿no? Gente que podría haberlo sido mucho más, pues se me ocurre Lorca, que en su momento fue cancelado porque opinaba... era un ser libre y no se podía ser libre en ese momento, ¿no? Pues ¿por qué no podemos hacer lo mismo con gente que es mala, ¿no? Que dices, bueno, tú ya no puedes seguir haciendo esto, ¿no? No te vamos a dejar seguir hacerlo. Claro, pero es que no vivimos en un mundo justo, no, e claro, igual. Exacto, o sea, pero... No se nos juzga a todos por igual. Sí. Entonces ya partiendo de ahí... Pues, o sea, si la cancelación fuese un hecho, no una broma... Claro. Muchas de estas cosas se acabarían, ¿no? Mañana dice, volviendo con JK, no se ven películas, no se compran libros, y eso en muy poco tiempo el pozo se seca, sin más. Porque además el mismo círculo que gana y mueve dinero, si el dinero no se mueve, se va a otro sitio donde se mueva el dinero, pero se va mañana, no se va dentro de un mes. Claro, pero estás proponiendo, o sea, que no se vean pelis de Harry Potter, pongamos ese ejemplo, ¿no? Se cancela y entonces vas a generar que la población no pueda adquirir eso, entonces ya estás oprimiéndoles a ellos, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde queda el revisionismo histórico? Claro, yo es que creo que o sea, puedes separar la obra del artista como obra, como si algo... Si se trata de J.K. Rowling. No, en general, lo hacemos con Caravaggio, o sea, si no ya pues quitar los cuadros de Caravaggio, retirar todo, no sé. Del Prado fuera. Claro, puedes admirar su obra al margen de la persona. Lo que no podemos hacer es separar al artista de la persona que es. O sea, no, esta cosa de decir, bueno, es que como era un genio, o como era tal, no, o como es, ha escrito las novelas más vendidas de los últimos 30 años, pues vamos a dejar que siga diciendo chorradas por Twitter. No, bueno, pues esto no, a lo mejor no va a poder crear nada nuevo ya, porque no se lo vamos. Pero lo que ya ha hecho, pues es que, ¿qué hacemos? O sea, lo quemamos, como los nazis. Lo que me parece es que se endiosa mucho a la persona, ¿no? Es como que los que nos volvemos fans es como, oh, Dios mío, y la endiosamos. Y esa persona, aunque haga cosas malas, se le perdona. Y es como, yo creo que también hay que tener un poquito de criterio. Uh-huh. Y de principios, y saber distinguir. Y de decir, bueno, me gusta Harry Potter, pero esta persona pues es humana y tiene esta opinión y ha dicho esto y dicho esto. Pues estoy o no de acuerdo, pero el problema es, bueno, que al final vivimos en un mundo capitalista y al final pues... Pero debería haber algún tipo de terreno medio, ¿no? Algo que pudiese decir, efectivamente esta persona ha hecho esta obra y es importante y tiene una repercusión y tal, es una persona que podría arder en el infierno mañana o ahora mismo, no pasa nada, sí. Y llegar a un punto medio, ¿no? Es decir, ¿puedo disfrutar de la obra sin apoyarla económicamente. Claro, ahí quería ir yo, que quizá hay puntos de resistencia activa de decir, el dinero perpetúa su discurso porque estamos en un mundo capitalista, pero existe la piratería, existen las bibliotecas, al final existen medios, tanto legales como ilegales, segunda mano, que dices, ya está, no va a ir más por mi parte. O sea, al final un acto individual no tiene consecuencias, pero uno grupal sí, y el grupal se forma de actos individuales. Si tú puedes decir como consumidor, no pienso dar ni un euro más a esta persona y voy a recurrir a la segunda mano, a bibliotecas, a la piratería o a la que considere oportuno, ¿no? Que quizá hay que explorar vías alternativas de resistencia. Entonces sí es posible separar al artista de su obra, ¿no? También es que llega un punto en el que si nos liamos a cancelar mucha gente, que esto fue un debate que tuvimos, al final acabamos en la horca y la guillotina de nuevo. O sea, acabamos en la pena de muerte. ¿Hasta qué punto la cancelación de alguien, sobre todo porque muchas veces, ahora también hay que tener en cuenta que con todas las herramientas de redes sociales y demás, no se contrasta la información? Algo se hace viral y ya está. Y da igual si es verdad o no. Hay casos en los que realmente da igual. Sí, y si logra pasar esa barrera de que X rumor llega a oídos masivos, da igual, tú ya estás abajo. Es un juicio paralelo que ya no se hace de puertas para adentro con jueces. Se hace de puertas para afuera a nivel global. Sin juez, o sea, todos somos un juez. Y todos, pues eso, también yo creo que si nos dan mucha cancha libre, volvemos a la guillotina. Claro, porque nosotros no necesitamos, yo no necesito pruebas. O sea, me refiero, yo particularmente, si me cuentan algo que me molesta mucho, puedo tomar una decisión, no necesito decir, o sea, no necesito ir a su casa y matarlo, pero puedo no saber nada más de eso. Que por una parte está bien, ¿no? Pero tenemos la performance, ¿no? De Vina Bausch fue, ¿no? No es Vina Bausch. No, es la mujer que se comió la cebolla. Es que me sale Leibovitz, pero tampoco sé si es ahora mismo ella. Que se tumbó en una mesa, ¿no? Y dejó que la gente fuera acercándose. Ya se tumbó vestida y que fueran haciendo, ¿no? Con ella un poco pues lo que se les fuera ocurriendo. Y poco a poco la gente acabó haciendo cosas. Marina Abramovic. Eso, Abramovic. Sí. Eso, exacto. Pina Bausch no tiene nada que ver, perdón. Y la gente acabó haciendo actos realmente terribles. Sí, había una pistola rajándola con cuchillos. O sea, es decir, si dejas a todo el mundo ser juez, también corres un riesgo grande, ¿eh? Claro, por eso. Si nos ponemos todos a decir, sí, hay que cancelar, de repente decimos, madre mía, cuánto poder tengo. Nos venimos todos arriba y nos volvemos ellos. O sea, Hitler no llegó ahí. Claro. Llegó por los tibios. Pero bueno, como no estamos aquí solo para cancelar y queremos acabar el programa, que por desgracia ha llegado a su fin de una manera más positiva, yo creo que es el momento también de dar voz a otras personas que sepamos, no cometen delitos. De momento. No son violentas, ni verbal, ni físicamente. Contándonos un poco qué hacéis, dónde se os puede encontrar y lo que os apetezca. ¿Por qué me miráis a mí? No. Sí, Carlos quiere empezar, creo. No. No, bueno, pues. Ya está, empiezo yo. Sí. ¿No? Soy María Ares. Y bueno, ya he comentado al principio que a nivel profesional yo soy guía, trabajo, pero bueno, yo a nivel artístico soy cantante y dentro de poco, espero, sacar mis primeras canciones y mi primer proyecto. Toqué hace poco el 3 de junio en la Dime que me quieres, que estuvo Ana, y no. Esther estuvo a través de Stories, lo vivió como si estuviese ahí. Es que no recuerdo, pero sí, Ana estuvo. Sí. Así que dentro de poco espero ir sacando mi proyecto adelante, porque está costando sudor y lágrimas, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, dentro de poco podremos escucharlo entonces quizás en alguna intro de Mentes Corrientes. Ojalá, me encantaría. Vale. Perfecto, perfecto, genial. Si me queréis aquí estoy. Estaremos viendo, estaremos atentas. Adrián, por tu lado, ¿qué nos cuentas? Pues yo viví lo que estaba viviendo ahora, ya sí, porque... Bueno, soy guitarrista, soy Adrián Baratet, soy guitarrista y saqué un disco de música romántica para guitarra en la primera mitad del 19, Romanticismo Meridional, que solamente me llevó 4 años conseguir sacar porque hubo una pandemia entre medias de la primera idea y de la grabación. Y bueno, pues cuando vinimos con So Far estábamos en plena... unos días después iba a empezar a grabar. Y ahora pues nada, muy contento porque está recibiendo una muy buena, está teniendo muy buena acogida. Y nada, es agotador, pero merece mucho la pena. Qué bien ver también cómo van pasando los tiempos y volvemos a reconectar y es como, sí, has avanzado. Sí, sí, sí. Sí. Porque además ese programa fue muy bonito. Fue la primera vez que yo creo que en España que hubo un Shofar en la radio, todo, sí, hay que decirlo, sí, y verdad, sí, quedó muy chulo. Sí. ¿Qué tal? Ha llegado una inevitable. Bueno, te ha tocado. Yo soy Carlos, soy maquetador y no hago cosas que lleven tantísimo tiempo. Cuatro años, ¿no? Cuatro horas. Venga. Lo último que he hecho, estoy haciendo ilustraciones para un libro, para unos libros de misterio. El último que era Candela y el misterio de San Abrúnculo. Y la autora Patricia Tablado, pues me deja hacer la portada un poco a mi rollo. Qué guay, sí. Bueno, a ver si te llama J.K. Rowling. Pero que no. Ahí tendría un problema. Ahí tendría problema. Es como claro, conflicto, ¿no? Vaya dilema. Ah, tendríamos que saber qué pesa más para ti. Si el claro, dinero y que además te ofrecen, después de este podcast es como a lo mejor ella te odia. No, porque luego empieza a poner pasta. Claro. Claro. Y de repente tu moral y se te va cambiando, ¿no? Tus principios cambian. La ceguera. Y dices, bueno, pues a lo mejor tampoco está tan mal. Exacto. Hay que separar al artista de su Bueno, claramente ha estado muy bien hablar de ello. Creo que no hemos llegado a ninguna conclusión cerrada, no, pero se han tocado varios temas. Imposible. Claro, poco a poco. Lo suyo es esto. En un año retomamos de nuevo y vamos donde me estamos. Me parece bien, claro, sí. ¿No? El revisionismo. Sí, exacto. Claro, cuando Carlos haya ilustrado un libro de J.K. Rowling, lo volvemos a traer. Claro, ya. Vale. Habrán cambiado las cosas. Hice una pegatina. Nosotros hayamos hecho la banda sonora. Eso, hice unas pegatinas de Harry Potter y ahora ya no las quiero volver a hacer. Pues muchas gracias a los tres por haber venido. A pues muchas de nada. Invitarse. Y nos vemos la semana que viene en otro programa de Mentes Corrientes. Pero bueno, también por terminar de cerrar con voz de artistas que luchan un poco por los derechos, os dejamos con un audio de Duna Paz, una escritora que tiene también mucho que contar. Hola, Mentes Corrientes. Soy Duna Paz, actriz y escritora de una primera novela llamada Dime con tus dedos, que acaba de publicar la editorial La Calle, que es la primera editorial LGTB andaluza, cosa que me hace mucha ilusión. Y esta novela trata sobre la dependencia emocional, sobre el amor y también sobre el miedo a no saber cuál es la diferencia realmente entre todo eso, aunque lo tengamos a veces delante de los ojos y no queramos verlo. Y nada, solo espero que si esta historia algún día llega a vuestras manos y a vuestros ojos, la disfrutéis tanto como yo creándola.